Algunos me preguntan por qué es que cada vez con más frecuencia desactivo los comentarios de mis publicaciones, sobre todo de los videos que publico en YouTube y también en muchas ocasiones de publicaciones que hago en grupos en Facebook. Y es que honestamente muchas veces no hago las publicaciones con el afán de abrir un diálogo, simplemente con el afán de informar y con el afán de formar. Y el que encuentre beneficio en mis publicaciones, cuyos contenidos todos parten de las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues qué bueno, y el que no, los puede dejar pasar. La razón por la que con más frecuencia que antes desactivo los comentarios es porque el número de insultos que recibo también ha aumentado de una manera muy considerable. Y si bien es cierto que quien tiene un micrófono tiene que desarrollar una piel gruesa para que no penetre todo lo negativo que siempre procede o del enojo o de la envidia o no sé. Lo cierto también es que no somos de palo, yo no soy de palo, y sí son ya tantos los insultos que a veces digo, bueno, como para qué le doy a la gente la oportunidad de que me insulte de a gratis, ¿no? Porque por lo visto en estos tiempos ya no se puede disentir sin tener que agredir. Ayer hablábamos acerca del Día Internacional de la Fraternidad y reflexionábamos precisamente sobre esto, a propósito de la actitud del Papa en su encuentro con personas pues de otras religiones que se juntan a reflexionar acerca de la importancia de que todos seamos conscientes de que todos somos hermanos, porque a todos nos ama Dios por igual. Reflexionaba también acerca de una experiencia reciente que ya te comenté por aquí hace unos días, de una corrección que hice a un sacerdote que maneja con demasiada ligereza las hostias que caen al suelo, y que a pesar de siempre ser muy amable conmigo, esta vez reaccionó con mucha molestia y decidió a fin de cuentas continuar su práctica manejando las hostias con la misma ligereza. Pues bueno, que estaba revisando la Biblia como hago todos los días y hojeando el libro de los Proverbios me encontré estos que vaya que hablan precisamente de esta experiencia por la que estoy atravesando y por la que atraviesan muchos que se dedican también a la evangelización. A la evangelización verdadera, a la evangelización verdadera. Es decir, hablar del evangelio, hablar del catecismo, hablar de teología, hablar de espiritualidad, hablar de moral. No hablar de otros, porque hay muchos canales católicos que a lo que se dedican es hablar de otros, pero no hablan ni de Dios, ni del Evangelio, ni del catecismo, ni del derecho canónico, ni de la liturgia, no. Pero quienes se dedican realmente a evangelizar de verdad, pues también enfrentan esta situación una y otra vez. Esto es lo que encontré en el libro de los Proverbios. Y pues es palabra de Dios. El libro de los Proverbios es un libro de sabiduría, y es sabiduría que viene de Dios, dice esto. Quien corrige al cínico recibe insultos. Quien reprende al malvado, desprecio. No reprendas al cínico, que te odiará. Reprende al sabio, y te amará. Y esto es palabra de Dios. Y vaya que es cierto. Tan cierto que así sucede. Y no podría suceder de otra forma, porque otra vez, esto es palabra de Dios. Proviene de la sabiduría de Dios. Pero fíjate qué interesante cómo un libro inspirado por Dios mismo advierte sobre esta realidad. ¿Y en qué consiste el cinismo? Consiste en decir, pues sí, así hago las cosas y que, aunque me digas que están mal, así las sigo haciendo, incluso aunque entienda ahora que estoy haciendo mal, así lo sigo haciendo. Esa es la actitud del cínico, el que dice, pues sí, así lo hago yo y que. Quien corrige al cínico recibe insultos, quien reprende al malvado, desprecio. No reprendas al cínico, que te odiará. Reprende al sabio y te amará. Y bueno, claro que el que da testimonio de esto por excelencia es Jesús mismo. Precisamente cuando reprendió a los sabios cambiaron de actitud, se convirtieron. Pero cuando corrigió a los cínicos, cuando reprendió a los malvados, lo que se ganó fue el oprobio, lo que se ganó fue el desprecio y lo que se ganó fue una condena de muerte. Quien corrige al cínico recibe insultos, quien reprende al malvado desprecio. No reprendas al cínico, que te odiará. Reprende al sabio y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Conocer al santo es inteligencia. Por mí vivirás muchos días y se te añadirán años de vida. Si eres sabio, lo serás para tu provecho. Si eres cínico, tú solo lo pagarás. Son los versículos 7 al 12 del capítulo 9 del libro de la sabiduría. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.